Nos vamos al diálogo internacional Construyendo Igualdades. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. En vivo con Lula y Carolina Cose, Red Contacto Sur. Senadoras, exintendentes, son tantos que no sé cómo nombrarlos, representantes de luchadores por la libertad, por la cultura, referentes de la discapacidad, referentes del feminismo, en fin, exintendentes, Belén Herrera, Mariano Arana, Ricardo Ehrlich, y hemos reunido a toda esta gente aquí para humildemente honrar desde Montevideo su trayectoria en defensa del planeta, su larga trayectoria en defensa del planeta. El planeta es como un ser vivo. Es como un ser vivo y no puede estar sano si la humanidad no está sana. Y usted ha sido un ejemplo por su discurso, por su vida y por su acción. Porque FOME Cero es cuidar el planeta, tanto como proteger a la Amazonia contra la deforestación. Por eso su lucha encomiable nos hace recordar cuando Neruda decía que en este mundo hay que tener una ardiente paciencia. Usted es un ejemplo de eso. Usted es un ejemplo para que las mujeres a las que les decimos en Montevideo no está sola, todas las mujeres de Uruguay y las de Brasil sepan una y otra vez que no están solas. Por eso para nosotros ha sido un enorme honor poder honrarlo por su lucha por la vida. Y por eso queremos entregarle esta humilde distinción que se llama Más Verde. Y saliéndome totalmente del protocolo, y en honor de lo que creemos que es defender el planeta, también queremos entregarle un presente que nos ha hecho llegar madres y familiares de detenidos desaparecidos. Tenemos hoy el honor de tener a María Bellisi entre nosotros. También le vamos a entregar una camiseta de madres y familiares. Sin más, presidente, le hago entrega. Empezará justamente Lula ahora, en estos segundos, realmente mucha más gente de lo que uno podía esperar. Y bueno, dale lo dale que es. Estamos en vivo con Red Contacto Sur. Él está recibiendo en este momento lo que es la camiseta de familiares de detenidos desaparecidos en el Uruguay y el pañuelo correspondiente. Está justamente haciendo la presentación al público que estamos acá. La mayoría de los que estamos aquí somos comunicadores populares, comunicadores y profesionales en mucho. Y se ve la alegría de la gente, hay senadores, diputados, hay la bancada del Frente Amplio de pleno, gente de la discapacidad, como bien decía Carolina, gente de lo que es la diversidad sexual, gente de infancia, hay un marco muy hermoso de público aquí. En esto que es un ambiente cerrado prácticamente en la interna de la Intendencia de Montevideo en Uruguay. Están entregando también un ramo de flores que le corresponde a la señora Lula da Silva. Y ahora, en instantes, empezará Lula a hablar justamente para todos aquí presentes y para todos aquellos que después escucharán estos audios. Yo no puedo ver un micrófono que quiero ya hablar. Imagínense ustedes dos micrófonos. Querida Caroline. Queridos compañeros, secretarios y secretarias de la Prefectura de Montevideo. Secretarios, secretarias de la Intendencia. Compañeros y compañeras que representan un movimiento social. compañeros y compañeras, Uruguay, representantes del movimiento social en Uruguay, Montevideo, brasileiros. Compañeros brasileños. Es una honra voltar a esta ciudad y voltar a casa de quien cuida de esta ciudad. Es un honor volver a esta ciudad y a la casa de quienes cuidan esta ciudad. Yo vine aquí há mucho tiempo atrás, no primer mandato del compañero Tabaré como prefecto. Vine aquí hace muchos años, en el primer mandato del presidente Tabaré, en cuanto presidente. Y daquel instante hasta hoy. Y desde aquel entonces nació una amistad muy grande entre yo personalmente y mi partido, el movimiento sindical, con mucha gente en Uruguay y Montevideo. Y así nació una gran amistad entre yo mismo y los movimientos sindicales y la ciudad de Montevideo. Eu estou vindo de Buenos Aires. Como sabem ustedes, vengo de chegar. Onde nós fomos participar de uma reunião da CELAC. De Buenos Aires, onde nos fuimos a participar em uma reunião da CELAC. É a primeira reunião que eu participo desde o dia 31 de dezembro de 2010, quando eu deixei a presidência. E é a primeira reunião em la que participo desde o ano 2010, quando deixei a presidência. De todos os presidentes que estavam lá, eu só encontrei um que ajudou a fundar a CELAC. E de todos os presidentes que ali estavam, só encontrei a um que nos ajudou a fundar a CELAC. Fizemos uma boa reunião. Mantuvimos uma boa reunião. E vamos trabalhar muito seriamente na perspectiva de unificar em pensamento político, ideológico, em coisas práticas, e vamos a trabalhar a nossa querida América Latina. Em união para levar pensamento político prático para a Latinoamérica. Acabo de fazer uma visita ao presidente Lacalle. He podido aqui visitar al presidente Lacalle. Onde fomos discutir a relação Brasil-Uruguai. Donde nos fuimos a discutir la relación Brasil y Uruguay. E como vocês sabem, y como saben ustedes, tiene que ser muy generoso con sus aliados. Brasil debe ser muy generoso con sus aliados. Por ser la mayor economía del continente. Por el hecho de que es la más grande economía del continente. Por ser el país más industrializado del continente. El país lo más industrializado del continente. Por deter más conocimientos científicos y tecnológicos. Y de tener más conocimientos científicos y tecnológicos. Y por tener la mayor población. Y por tener la más grande población. El Brasil tiene que cuidar con mucho cariño. Brasil debe cuidar con mucho cariño. De sus relaciones con los partidos amigos, con los países amigos. Relaciones con los países amigos. Cuando yo viajo a un estado. Y cuando viajo yo a un estado. Y visito un país. E visito um país. A mim não me preocupa quem é o presidente da República. A mim não me preocupa quem é o presidente da República. Se ele é de direita, se ele é de esquerda, se é de centro. De direita, esquerda, o centro. A minha relação não é apenas com pessoas. Minha relação não é somente com pessoas. A minha relação como chefe do Estado brasileiro. Minha relação enquanto chefe do Estado brasileiro. É tratar com respeito o chefe de qualquer Estado. É tratar com respeito todo chefe de Estado. Da nossa querida América do Sul. De nossa querida América. Da nossa querida América Latina. Suramérica e Latinoamérica. Visitar Montevideo. Visitar Montevideo. Nesse instante em que uma mulher. En ese instante donde una mujer. Engenheira. Ingeniera. Dirige essa cidade. Dirige esta ciudad. É algo confortável. Es algo cómodo. Porque no meu partido. Porque en mi partido. A gente tem paridade na direção do partido. Tenemos paridad en la dirección del partido. Eu estou sabendo que aqui no governo de Montevideo também tem paridade. Me enterei que agora mesmo em Montevideo é prova de que as mulheres não necessitam mais pedir permissão para estarem onde elas quiserem estar. Para que possam estar onde querem elas estar. E aos poucos. acabó su tiempo. Se fue el tiempo. Política era para hombres. Donde la política era cosa de hombres. Sindicalismo era para hombres. El sindicalismo era para los lucha hombres. Lucha social era para hombres. Lucha social era para trabajo hombres. Trabajo en fábrica era para hombres. Trabajo en fábricas no. Era para hombres. Las mujeres conquistaron el derecho. Las mujeres conquistaron de su derecho. Que a mulher não tem nada de sexo fraco. Mostram que não é um sexo débil. A mulher para tem nada. Sim capacidade de governar. A mulher tem e ser melhor do que os homens. Verdadeiramente capacidade para governar e ser aún mejor que los hombres. Porque o mundo será muito melhor. Porque el mundo será aún mejor. El día que los hombres aprenderem a governar. El día a que los hombres en que los hombres aprendan uma a governar. Cidade, un estado o un país. Una ciudad, un estado o un país. Como una mãe cuida dos seus filhos. Tal y cual una madre cuida a sus hijos. Governar, compañera Caroline, no es nada más do que cuidar das pessoas. Porque governar, señora Caroline, no es nada más que cuidar a la gente. Cuidar con cariño cuidar de con los cariño niños. Das mulheres. Cuidar con cariño de cuidar las mujeres. Cuidar con cariño dos homens. Con cariño. Cuidar por los hombres, com carinho daqueles que mais necessitam. Por los que más necesitan. Porque quando a gente faz isso. Porque cuando lo hacemos. O resultado do nosso trabalho aparece. Los resultados de nuestra labor aparecen. E a única coisa que compensa na política. Y lo único que compensa en la política. É você saber. Es saber. Que você não apenas fez o que você queria. Que uno no es solo lo que quiere ser. Mas você fez o que o povo precisava. Lo que quería hacer, porque realizó lo que necesitaba, de hecho, el pueblo. Montevideo é uma cidade admirada. Y Montevideo es una ciudad admirada. No meu país. En mi país. No meu partido. En mi partido. Muita gente fala de Montevideo. Mucha gente habla de Montevideo. Tem muita gente que diz até que gostaria de morar em Montevideo. Hay gente que siempre me dice que a ellos les gustaría vivir en Montevideo. Bonita. Para vivir en esta ciudad bella. Cuidar dessa cidade bonita. Cuidar desse país pequeno, mas um país muito importante. Cuidar esta ciudad tan bella, cuidar ese país tan bonito, pequeño, mas tan importante. E ser recompensada. Y tener su recompensa. Pelo entendimento do povo e pelo carinho do povo. A partir de la comprensión del cariño del pueblo. É tudo que um governante quer. Es todo lo que quiere un y gobernante. Y yo tengo certeza, Caroline, con ese seu jeito de ser. Y estoy cierta, Caroline, que con su falar, manera de ser, su manera de hablar. Con ese seu jeito de tratar las personas. Su manera de tratar a la gente. Você ainda está na metade do seu mandato. Usted aún se encuentra a la mitad de su mandato. Mas eu saio daqui com a convicção. Pero saldré de aquí convencido. Terá um mandato de muito sucesso que, reconhecido pelo povo do Uruguai e pelo povo de Montevideo. Você terá um mandato de muito êxito, reconhecido por el pueblo de Montevideo e de Uruguai. Quero que Deus te dê muita força. Deseo que Dios le dé mucha fuerza. Cuida desse povo. Cuídale al pueblo. Como se estivesse cuidando de um filho teu. Como si estuviera cuidando a un hijo tuyo. Cuida desse povo. Cuida este pueblo. Como se você estivesse cuidando de você mesmo. Como si estuvieras cuidándote a ti misma. E aí você vai perceber. Y de esta manera percibirás. A diferença entre a nova política e a velha política. Te darás cuenta de la diferencia existente entre la vieja política y la nueva política. Parabéns. Felicitaciones. Pelo regalo que eu recebi. Parabéns pelo presente que eu recebi, que é retratado com um mapa da cidade de Montevideo. Veo que o prêmio, a distinção que he recebido, está tem a imagem do mapa de Montevideo. E eu espero que a gente possa voltar a nos encontrar rapidamente no Brasil. E espero que volvamos a encontrarnos muito rapidamente, pronto, em Brasil. Você deve ter muito a nos ensinar. Usted tiene mucho a enseñarnos. Y nosotros tenemos mucho que aprender. Y tenemos mucho que aprender. Por eso, esa es la primera reunión Por esta razón, esta es la primera reunión de una serie de reuniones, de una cantidad de otras reuniones que ciertamente nos faremos de aquí para frente. Y es cierto de que lo haremos, continuaremos de aquí por delante. Perfecta. Muchas gracias, señora intendente. Bueno, como vemos, acá está finalizando lo que es esta presentación que hizo Lula para con nosotros y para en general. Así que seguiremos en momentos con más repercusiones de Lula en Montevideo.